Sí, para hablar de eso, Entonces, Fabi, para hablar del partido trascendental que decíamos recién del próximo miércoles, de la importantísima victoria que consiguió hoy, estamos comunicados con Oscar Hugo Sánchez, el entrenador de Boca, a quien le agradecemos como siempre su amabilidad. Hola, Huevo, Fabián Pérez, Diego Brunetti, te saludamos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, muchacho? Buenas noches, ¿cómo va ella? Muy bien. Bueno, yo te digo que ante la primera pregunta, difícilmente va a decir él. Bueno, pregunte usted entonces. ¿Qué fue esta noche, no, Huevo? Un sufrimiento, men, sufrimiento. Está vivo, vos te reís, pero no, esto no es vida. Yo me voy a reír. Esto no es vida. Te felicito. Bueno, gracias, Fabián, gracias. La verdad que estoy tranquilo, viste, porque, bueno, hemos jugado un par de básquetbol, por lo menos, del minuto 1 al 40, y lo hemos trabajado, ¿entendés? O sea, no lo hemos jugado por emociones y por momentos. O sea, hemos tenido parciales, no de 7 puntos y después de 23-0. Hicimos un poco de básquetbol hoy, en la cual, en el primer tiempo fue correcto, con un dominio de los tableros de Libertad. Y después en el segundo tiempo hicimos un más fuerte en el tablero propio. Defendimos muchísimo mejor y con las actuaciones individuales importantes, ¿no es cierto? Con las actuaciones individuales importantes como defensivamente lo que hizo Matías, en general todo el equipo, pero Matías, bueno, porque tenía una tarea sobre su jugador estrella, sobre Pittman, de defender el uno contra uno, ¿no es cierto? Bueno, hizo un gran partido. En un Boca que venía jugando por momentos bien, pero que no le alcanzaba para ganar, y el viernes frente a 15 de Santiago del Estero llegó a perder por 20, se pone a tiro en el final y se le escapa el partido. ¿Es importante la victoria para que el equipo no se acostumbre a perder, aún jugando bien como lo venía haciendo? Sí, lo que pasa es que nosotros hemos jugado muy bien al básquetbol contra los grandes equipos y hemos cerrado muy mal, o no ligamos, pero hemos cerrado mal los partidos esos que merecíamos ganar. Un ejemplo, el mismo Peñarol, el mismo Regatas de Corrientes, ¿no es cierto? Obras Sanitarias, ahora hicimos un gran partido, a mí me gustó mucho el equipo con Obras Sanitarias. Sí, hicimos un partido que a lo mejor, viste, decís, pucha, ¿y cómo? Es difícil, bueno, después cerrar, hemos fallado dos veces defensivamente ahí, que Guaya nos perforó con un bloqueo indirecto ahí del lado débil y bueno, nos metió, hemos errado el triple o el tiro que teníamos que meterla, pero bueno, es parte del juego contra Obra. Y después los partidos que tenemos que ganar, eso no hay que fallar. Un ejemplo, el de 9 de julio, que creo que ahí fue un momento malo que pasamos como conjunto, porque fue medio raro todo el cierre. Y después contra Quilmes jugamos muy mal al básquetbol, muy mal, fue el peor partido creo. Y después hicimos un primer tiempo de un equipo quebrado anímicamente y de juego como Quinza, y después hicimos un parcial de 22-0, no sé cuánto hicimos, y que lo teníamos para nosotros, y lamentablemente también fallamos en dos o tres situaciones. Entonces se hace todo un rollo, se hace todo, viste, muy espeso, y cuando llegas al partido, es evidente que nuestra gente nos apoya mucho, ¿no? Porque en otros lados se hubiesen puesto los murmullos, se hubiesen empezado a insultar. Nuestra gente, fue mucha gente al club, fue mucha gente a ver a Boca, y nos alentó y los chicos se sintieron muy respaldados, y eso es muy importante. Yo estoy contento por todo, ¿no? Pero bueno, seguimos con la soga del cuello. Sin Grey, ¿verdad? Sí, sin Grey. Nosotros hemos apostado a Nocedal como para que cubra la función del 3, me parece a mí que es lo que le faltaba al equipo, no tengo duda, lo vine pensando todo el año, pero bueno, no se podía dar por una cuestión de dinero, y bueno, ¿qué va a ser? Ya está el americano nuevo, ¿no? Desmond Farmer, ¿puede ser? Sí, Desmond Farmer es un zurdo, viste, no es lo ideal lo que hicimos, pero bueno, lo ideal sería hacer las cosas con tranquilidad, con anticipación, pero bueno. Pero no tenés mucho tiempo, estás contra el reloj, ¿qué querés? Claro, o sea, dentro de los dos o tres jugadores que había, para que vos decís, tenés que contratar a un americano y decirle que tenés que viajar mañana, no es fácil, ¿no es cierto? No tenés mucho de poder de elección, porque nosotros, como dicen ustedes, el miércoles jugamos que es un partido muy importante, ¿no? Huevo. Claro, porque Boca le ganó por un doble a Olímpico en la banda y tiene poco margen. Entonces, es fundamental. Si bien es cierto que la dirigencia, la que asumió hace poquito de la mano de Angelici, está pensando en armar un buen equipo la temporada que viene, primero hay que pasar esta. Yo creo que eso no nos favoreció mucho, porque esta comisión, si hay algo que tiene unas ganas de trabajar impresionante, y están con nosotros a toda hora, y eso es muy bueno. Lo que pasa que por experiencia en otro medio, yo primero, para mí lo más importante es terminar el año y después ir, tener respeto hacia lo que hacemos. Lamentablemente en la liga profesional, cuando nosotros jugamos esta instancia, que es lo más importante del año, vivimos pensando si vamos a ir o dónde vamos a estar el año que viene. Y esto, a mí me pareció lo mismo, huevo, o sea, te quiero decir esto, ¿no? Que no me parecieron felices las declaraciones de armar un equipo tan importante para la temporada que viene, cuando el equipo hoy se estaba jugando cosas tan importantes, ¿no? Me pareció. Sí, pero yo creo que lo hicieron por impulso y por las ganas, no por maldad, porque equipos hacen reuniones, hicimos más reuniones que la OEA, ¿entendés? Y realmente es algo, esto no hay que hacer más reuniones, que hay que poner los huevos y jugar y se acabó, basta reuniones porque te rompo toda la silla las reuniones. Aquí hay que jugar de básquetbol y se acabó, ¿entendés? O sea, quedó demostrado, cuando jugás bien ganás, cuando jugás más perdés. Y basta de ponerse carita, que hay que jugar, hermano. Entonces, esto es muy simple. A mí me llamaron hace un mes y me dijeron, mirá, huevo, claro. Yo fui y dije, a mí no me importa el año que viene. Te lo juro por mi hija, a mí me importa este año. Fui con mi representante, me llamaron, a mí lo más importante para mí, este año. Trabajo es lo que sobra, por suerte. Acá hay que terminar bien el año, que es lo más importante, y darse cuenta que los playoffs es donde se decide el año. Está lo que pasa es que lo que pasa que te decía, huevo, una cosa es jugar un playoff de la reclasificación para ver si puedes ir para arriba, o un playoff como el que jugaste vos el año pasado, donde tuviste que salvarte el descenso ganando la Argentina de Junín. Son dos cosas completamente distintas. Y encima cómo están viniendo los equipos de abajo, o sea, las reglas nuestras favorecen más a los que tienen dinero, ¿no es cierto? Claro. No a una estructura. Lamentablemente es así, es penoso, pero es así. O sea, vos un mes contratás a está Iverson suelto, yo le decía, y podíamos traerlo a Iverson, ¿no es cierto? A lo mejor y otro que estuvo laburando 8 meses y después tenés que jugar por el título, jugar por el descenso. Y te gastás la plata un mes. Entonces vamos a dejarlo y guardamos toda para fin de año. Y guardame los dos mejores jugadores de Europa y le pongo la plata. Y bueno, me parece a mí que a veces hay que cambiar un poco la situación. Claro, pero igual sabes que a veces sale bien y eso a veces no da resultado. O sea, la realidad es... Yo entiendo, pero, viste, yo entiendo que ninguno te va a ganar la liga, pero también hay que ser un poco coherente, porque a mí me pasó el año, hace 2 años con Atenas, cuando jugué la final, que nosotros se nos lesionó Juanpi y Cantero, y no pudimos hacer reemplazo. Entonces los cambios hay que hacerlos así, cuando vos tenés un cambio y un jugador que está lesionado y que era un líder de tu equipo, que no es una lesión para sacar ventaja, y porque no tiene tantos días, y bueno, sí, pero se pierde el playoff final, que vos luchaste todo el año, ahí sí merece un recambio. Cuando tenga tanta cantidad de minutos en cancha. Ponele como reglamento, ¿entendés? Pero bueno, esas son cosas que están en los clubes, en votarlas o no. Hoy por hoy, nosotros tenemos que pensar en que seguimos con la soga al cuello y que tenemos que tratar de hacer el básquet que hicimos hoy, que tenemos más probabilidad de ganar que de perder. Huevo, el otro día en una nota después de alguno de los partidos del fin de semana pasado decías que vos no mirabas para abajo, para la zona de permanencia, y hacías una comparación con River, recuerdo, que decía de tanto hablar de irse al descenso, se fueron al descenso. No tengas dudas. Pero más allá de eso, el partido del miércoles imagino que tiene un sabor distinto, se piensa de otra manera, ¿no? Yo soy consciente que nos quedan 4 partidos, y de los 4 partidos mínimo hay que ganar 2. Sí. Para mí, si hay una lógica, ¿viste? Sí, de 4 partidos hay que ganar 2. No me gustaría depender de los demás. A mí, a nosotros, mejor dicho, nos dio mucha vida que haya perdido con Lanús Olímpico. Sí. ¿No es cierto? Obviamente nos perjudicó que haya ganado Estudiantes a Obras, porque era una mala connotación. Claro. Ahora nosotros tenemos que sacarnos, seguir con la presión, pero sabiendo de que, bueno, en el vestuario los chicos estaban muy felices y no es para menos, estábamos todos, o sea, pero bueno, hoy quedó un antecedente. Los partidos hay que jugar los 40 minutos y no por momentos. ¿Cuándo se sumaría Farmer? Llega el martes 10 y 20 de la mañana. Y ya 10 y media están entrenando. Hace los chequeos médicos y a la tarde le mostraré los sistemas de juego. Y el miércoles le mostraré el sistema de juego, le diré cómo es la liga. Y bueno, pero no voy a hacer una locura de cometer errores como he cometido. Un ejemplo, cuando vino Bannon, que lo puse en el primer cuarto y no conocía ni cómo era el aro, ¿entendés? Sí. O sea, cuando es así no queda ni una cosa ni la otra. Hay que seguir sabiendo de que es para tener un respaldo más, de un americano más, en la cual ojalá tenga una cualidad buena de atacar el aro y todas esas cosas, que es lo que le hace falta al equipo, que se quede su protegido. Pero tenés que manejar sobre una base que por lo menos tenés que tener 10 días de convivencia para saber cómo juega el tipo, ¿viste? Porque andás a ver, ¿viste? Si puede ser bueno o malo, tiene antecedentes buenos, pero no sé, es una lotería, ¿viste cómo es esto? Seguro. Entonces, bueno, Huevo, nada, felicitarte por la gran victoria, le han ganado un gran equipo, uno de los que mejores jugó al básquet en la temporada. Sí, además tiene un gran entrenador, como es Fabio, una persona que admiro, y bueno, y ha hecho un básquetbol con la doble base, con Robert, ¿viste? Con Pittman. Yo disfruté, el mejor nivel que vi en el básquetbol este año fue la Copa, ¿no es cierto? Que se hizo Mar del Plata. El Super 8. ¿Sí? Para mí fue de un altísimo nivel de juego y he disfrutado en mi casa viéndolo jugar a Libertad y Peñarol, que jugaron un partido increíble. Pero Libertad tiene mucho de eso y tiene una comunión de juego, una química de juego de pases muy buena, ¿no? Bueno, por eso las felicitaciones de doble, por la victoria, por haberle ganado a Libertad, que es uno de los mejores equipos de la temporada. Nos vemos el miércoles, Hugo. Dale, gracias, muchachos. Muchas vemos. Gracias. Adiós. Dale.